Alberto Pérez se reunirá en las próximas horas con dirigentes de la UTA. El jefe de gabinete bonaerense informó del encuentro a su par nacional, Jorge Capitanich, en respuesta al reclamo realizado por el ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo. De la reunión también participará el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados. Imputaron a directivos de Edenor y Edesur por los cortes de luz de diciembre pasado. La medida fue decidida por el fiscal federal Ramiro González y también comprende a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Se trata de los encargados del control del servicio de energía en la causa en la que fueron denunciados por los reiterados cortes de energía. La Fiscalía pretende que Edenor y Edesur informen cuáles son los planes de inversión que tienen desde 2003 a la fecha y el monto de subsidios que reciben por parte del Estado. Trabajadores de Clarín denuncian el incumplimiento de acuerdos paritarios. Carlos Liascovich, delegado de la Comisión Interna, presentó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Además, acusó a la empresa de no dar respuesta a los reclamos por la precarización y las condiciones irregulares de trabajadores del diario. Tres de la tarde, 5 minutos, la temperatura en Buenos Aires 21 grados 9 décimos, la humedad 94%, el cielo continúa cubierto, la visibilidad reducida a 7 kilómetros por lluvia. Informó 98.7, el aire de aquí. Nacional Folclórica. Tus cajas, lunas redondas con voz de polvaredal, gargantas mustias, sedientas, roncas de tanto gritar. En la web www.radionacional.com.ar. En el aire, 98.7, Nacional Folclórica, el aire de aquí. Un día como hoy, sucedió algo para siempre. El 14 de marzo de 1934 nace el riojano Ramón Navarro, cantautor y compositor. Fue integrante de los Llaneros de Quilloville y también fue parte durante 11 años de los Cantores de Quillahuasi. Con el poeta Héctor David Gatica crearon la Cantata Riojana, de la cual fue cantor solista. Leopoldo Silencio, Mi Pueblo Azul, A Don Rosa Toledo, Chayita del Vidalero, Chaya Fina, Zamba del Cercador, Yo Soy el Huayno y otros tantos clásicos de la música popular llevan su firma. El aire de aquí saluda a Ramón Navarro en el día de su cumpleaños. Andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Un pañuelito en el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo con un abrazo. ¡A la vuelta! Vengo desde Aymogasta a las Piriquitas. Traigo una flor del aire de la Lomita para mi tino Gastenia. Niña churita, se va la otra guilla. la zamba piqueteada. Calla se oye un bombito por la quebrada. Cuando me vuelva mi pago, he de llevarme y un cochito y mi cuña hecho en el valle. ¡A la vuelta! Vengo desde Aymogasta a las Tirquitas. Traigo una flor del aire de la Romita. ¡Acaba Jaime! A mi tino Gasteña, niña chulita. Un día como hoy sucedió algo para siempre. Están cantando en el aire de aquí. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nacional Folclórica, 98.7. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Me hermané con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Te voy a acariciar, aritos te daré, si lo puedo robar. gracias al Teatro Colón. Gracias por traerme. Gracias a los compañeros que me han acompañado, a todos mis compañeros. Y así siguen, ¿eh? Minutos y minutos de aplausos porque con Pollerita se despidió de su vuelta en realidad, ¿no? A los escenarios. Esta es una representación que tuvo en el Teatro Colón, Mercedes Sosa, y la emoción de todos los que estábamos ahí es inexplicable, ¿no? Verla a ella pararse con lo dificultoso que le resultaba y moverse, ¿no? Mover el cuerpo como podía, bailando Polleritas, realmente junto con la orquesta, dirigida en ese momento por Pedro Calderón. Pedro Ignacio Calderón era el que dirigía la orquesta estable del Teatro Colón. Estoy hablando del año 2006, más o menos. Realmente una versión bellísima para hablar de los colores. En este caso era Pollerita Colorá, ¿no? La que aparece. Después van a ir apareciendo otros colores que nos van a ir acompañando hasta que termine el programa a las 5 de la tarde. Hoy uno de los ejes de este espacio va a tener que ver con todo lo que se le ha escrito en el folclore y también en otros géneros a los colores. Le damos la bienvenida a todos los que están escuchando la 98.7 o que recién sintonizan nuestra radio, pero también le damos la bienvenida a Sandra Viera, buenas, buenas, a Sara Laza, que está ahí en la producción, a Máximo Vargas, que no está aquí de cuerpo presente, pero sí escuchando seguro todavía de vacaciones y dándonos una mano, ¿no? Ayudando a toda la musicalización, a elegir cada una de las canciones que ustedes van escuchando entre las 15 y las 17. Por supuesto, como todos los días, de lunes a viernes, entre las 15 y las 17, está en la mesa con nosotros Miguelito Vicente. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. A pesar de las gotitas de la lluvia, estamos aquí. El gusto de compartir contigo, Colo. Bueno, vamos a ver si hoy nos armamos una buena lista de canciones que hablen de los colores. Hay muchísimo. Ya empecé. Muy bien, me gusta. La idea es que hagan memoria, ¿no? Que refresquen un poco los recuerdos y los compartan con nosotros, porque tenemos un teléfono para que nos den también sus opiniones. Es el 4-999-0987. Vamos a repetir. Recuerden, es el 4-999-0987. Mucha gente escuchando con la lluvia, por ahí se queda en claro, casa. Claro, ¿qué vas a hacer? Escúchame, con lluvia hay cosas que se me ocurren para hacer con lluvia también. No las voy a decir por radio, son muy interesantes también, pero escucha la radio, ponela de fondo aunque sea, ¿eh? Ponela de fondo aunque sea para generar un lindo clima, además de las gotitas que escuchás caer sobre el techo. Si tenés techo de chapa, pf, ni que hablar, mejor todavía. Tengo la garganta seca que no te puedo explicar. Todavía no tomé ni un mate. Me voy a sacar la papa de la boca. Mientras tanto, los invito a escuchar una de las canciones que elegimos para hoy. Es una cumbia, algo para que bailen, para que revivan si vienen con la pachorra post-almuerzo. Es Lila Downs, una cantante que estuvo no hace mucho tiempo por la Argentina. Tiene una onda Frida Kahlo al vestirse. Ella tiene una mamá mexicana y un padre estadounidense, y eso se refleja en las letras, en la música, en la manera de cantar que tiene. La escuchamos haciendo Arenita Azul. Eso para Katia y Agustín, mira. Cubana, no soy cubana, eres jarocha, no soy jarocha. la destapó. De a poco vuelvo a nacer, aunque me cause dolor. La vida siempre es así, te da y te quita un amor. Nacional Folclórica. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad.lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La sinfonía ancestral de la Argentina profunda. Nacional Folclórica. El color de la Argentina. 98.7. Que nace del corazón. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Me hermané con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Mala Colo, buenas tardes, Dorival de Gran, me saluda. Con mucho respeto te quiero decir algo. En la gente de afuera, ante mis pagos, le decíamos boca floja. A esa gente que hablaba cosas sin sentido, soncera. Este amigo Marcelo, ¿cómo va a hablar de chiripá de Merino? Si aún nunca conozco Merino, es la Colo. Emiliana, la amiga de todas nosotras. Ja, ja, ja. Te mando un saludo, que tengas buen día, buenas noches. Bueno, un beso para vos. Claro, sí, me entero recién, me contó un pajarito que anduvo hablando del chiripá Merino, ¿no? Pero dicen que el Merino es una lana muy fina, así que bueno, claro. lo perdonamos. Buenas tardes. Llamaba más que nada para ver si hay alguna persona que pueda escuchar, que está escuchando, mejor dicho, la folclórica, y que está metido con este asunto del paro de los colectivos. Con el día que hay mucha gente con criaturas dando vuelta por toda la calle, por todos lados, tratando de buscar un colectivo. Si alguien puede rever que lo hagan otro día al paro, que anuncien. Pero hoy con... Ahí se cortó, pero el concepto quedó y muy claro. Buenas tardes, Colo. ¿El Colo? Hola. Sí, se corta. ¿Qué pasa? La lluvia está haciendo interferencia entre nuestros oyentes y nosotros, pero no nos van a ganar, ¿eh? No nos va a ganar ni la lluvia, ni los paros de colectivo, nada. Vamos a seguir conectados, como sea, como dé lugar. Ahí siguen, me dicen. A ver, vamos. Canciones Don Horacio Guaraní, más de 9 canciones que hablan del azul. Y en todo el territorio de la composición argentina, el azul lo supera a todos los otros colores. Un abrazo, Daniel Spinelli. Daniel, mirá vos, gracias. Daniel Spinelli. Apareció el Dani. Es así, tenés razón. Nos fuimos dando cuenta a medida que armábamos la lista tentativa, ¿no? Antes de entrar al estudio, más o menos, siempre nos organizamos y buscamos varias canciones. amén de las que vayan llegando de, en las voces de ustedes, ¿no? A través de nuestros teléfonos. Vos, Miguel, ahí ya tenés algunas también. Algunas tengo, cuando quieras la... Dale, decímelas ya. Bueno, Samba Azul, Tierra Colorada, que es un chamamé, Marrón y Azul, que es un tema de Astor Piazzolla, y Samba Gris. Bien, ahora le vamos a preguntar también a nuestro invitado, ya que estamos. Le damos unos segundos nomás para que piense mientras lo presento. Él es un amigo y así, pasamos, vení, tomate unos mates. Todavía no los preparamos, pero ya los vamos a hacer. Está laburando, como siempre, se llama Cristian Sabas, él es actor, director y además tiene una cabeza increíble. No lo digo por el tamaño, sino por todas las creaciones que hace. ¿Cómo andás? Bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Bien, muy bien. Viste que el eje de hoy, nosotros tenemos programas temáticos, son los colores. Se le ha puesto color a la vida, sí, y a las canciones muchas. ¿Se te ocurre alguna? El azul es mi color preferido. No lo digo por oportunista de lo que están hablando ustedes en este momento, pero es difícil elegir una canción. Es muy difícil. Hay tantas. Sí, hay muchísimas. Y seguramente... Es lo mismo cuando te preguntan por la obra, cuál es la obra de teatro que más te gusta, y es tan difícil. No. ¿A quién querés más, a tu mamá o a tu papá? Es tan difícil. Es tan difícil. Esas son preguntas que no hay que hacer, no, de ninguna esa manera. Se hacen en el psicoanalista. Claro. Bueno, Cristian, contanos en qué andás. Bueno, estamos caminando con esta hermosa obra de Mariano Saba, que es Un Mundo Flotante. Obra que ganó el concurso Estampas de la Argentina Actual, un concurso que organizó el Teatro El Popular, sala que se encuentra aquí en la calle Chile 2080 de la Ciudad de Buenos Aires. Lindo nombre tiene el teatro, me encanta. Hermoso nombre, y es tan popular que le abre las puertas a todo el teatro argentino. Y no solo ha premiado dramaturgos, en este caso Un Mundo Flotante obtuvo el segundo premio, sino que ha producido las obras. Y esto es muy importante. Que una sala independiente produzca una obra de teatro es más que una patriada, y bien popular aparte, ¿no? Porque esta obra puntualmente nos habla del el pueblo de Pipinas, pueblo cercano a la ciudad de La Plata y Magdalena, donde, bueno, a finales de la década del 90 le ocurren una serie de catástrofes económicas que van desde el cierre del ferrocarril hasta la clausura de la fábrica cementera, que es el motor económico de todo el pueblo. Esto que yo cuento es el hecho histórico que le sucedió al pueblo y le sucedió a muchísimos pueblos de nuestro país. Y la ficción comienza a partir que un grupo de pobladores trata de resistir frente a esta situación, creando un hotel cooperativista que trata de reivindicar la cultura rural del lugar. ¿Quiénes son los que van a hacer por esto? Favor. Un ex sindicalista de la fábrica, un ventrílocuo o un operario de la fábrica devenido en ventrílocuo y un chico no muy despierto. Y van a tratar de salir adelante, pero imaginémonos qué sucede con una cooperativa en ese momento, en esa situación socioeconómica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estos personajes una noche van a recibir una visita de un personaje del cual no te puedo contar mucho, y a partir de la visita de este viajero, bueno, vamos a ver si la cooperativa puede resistir o no. Los diálogos que debe tener esa obra, no me quiero imaginar. Y como todo grotesco, tiene unos diálogos maravillosos que te llevan de la risa al nudo en la garganta, porque eso es un grotesco, y sobre todo un grotesco criollo. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los Mariano guionistas? Saba. Mariano Saba es el dramaturgo que ha creado esta obra maravillosa. Y bueno, me acompañan en el elenco Emiliano Maceo, Ricardo Bustos, Patricio Belmont, producciones del Teatro El Popular, que está en manos de Anabela Valencia, la escenografía y vestuario es de Jorgelina Herrero Pons, la asistencia de dirección está en manos de Cecilia Milstein, que es una... asistente muy importante, dado que yo estoy actuando también en la obra. Mirá, es alucinante. Acá ya veo algunas fotografías de la obra en la Gacetilla, que de todas maneras vamos a seguir difundiendo en estos días, porque van a estar todos los sábados Estamos a las 22:30. Exactamente, todos los sábados a las 22:30 en el Teatro del Popular, que está en la calle Chile 2080. Bueno, nosotros nos conocimos en Epígrafes. Exactamente, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y probablemente muchos de los que están escuchando también la hayan visto. Puede ser. Giró bastante Epígrafes, anduvo por varios lugares. Sí, en el año 2010 la obra estuvo en el Centro Cultural de la Cooperación durante el ciclo Teatro por la Identidad Itinerante. Esta obra escrita, maravillosamente escrita por Pedro Patzer. Así es. Y ahora forma parte de la itinerancia de Teatro por la Identidad por todo el país. De... Lo cual nos llena de un orgullo importante, pero, ¿no? Pero tenerlo a Pedro, tenerte a vos como amigo ya de la casa y pero y ¿qué bueno, te parece, por supuesto? Tan profundamente a Teatro por la Identidad. La verdad que un aplauso para eso. Bueno, lo mejor entonces. Gracias. Les va a ir bárbaro, como siempre. Muchísimas seguro. Gracias. Sobre todo porque tienen ahí un teatro con un nombre que no es para cualquiera, che. Hay que no, y hay que hacerle popular, ¿eh? Hay que hacerle honor al nombre todo el tiempo. Sin duda. Todo el tiempo. Gracias, Cristian. Gracias. Cristian Sabas con nosotros acá, pasó por la 98.7. Brillará esa estrellita del amor. Claramente el azul es de verdad el color que más se repite en todas las canciones, no solo del género folclórico, sino también fuimos descubriendo que en el tango y el rock. Lo que escuchamos recién se llama La Estrella Azul y es de Peteco Carabajal. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. La guitarra, la guitarra. Viento, misterio, instrumento de liberación. Forma parte de uno la guitarra, ¿viste? Como Mateo Villalba. Como si fuese un guitarrista correntino. Como tus manos, como tus pies, la palabra. Ese instrumento está totalmente integrado al cuerpo y a la mente de uno. Tal vez la guitarra consiga interpretar al silencioso río cultural que desde hace siglos fluye de corazón en corazón, de idioma en idioma, de ceremonia en ceremonia. Quizás en la guitarra nos esté esperando un pasado musical, el canto de las aves del continente antes de los barcos y la cruz, el rugido secular de la Pachamama, la auténtica arma que lucha contra la miseria. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Yo conozco los ranchos de los cerros, las taperas de la pampa, el corazón del pobre y el cuarto triste de una sola cama, donde no hay puerta, lámpara, sonrisa, nada. Ni siquiera la silla para el huésped, ni tenedor, ni cuchara. Pero allí he visto yacer, sobre la única almohada, con cintas en el cuello, como una muchacha dormida y desnuda, la guitarra. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, y aunque chamusquen quizá mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra. Viento, misterio, instrumento de liberación. Salamancas y caminos por Nacional Folclórica. 98.7. Folclórica. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Artista Marta Carranza. Vaya para mi pago a mirar, qué linda es la luna de allá. Cuando ya cansada de andar, se acuesta en el río. Los sueños no se rinden. Qué linda es la tierra mía, qué azul y claro su cielo. Qué linda es la agüita que canta en la sequía. Tema Vaya pa' que sepa, de Rodolfo Polo Jiménez. Vaya Catamarca y sabrá lo que es lindo. Verá que yo no le miento. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Comienza espacio publicitario. En marzo comienzan los talleres 2014 del ECUNI, el Espacio Cultural de las Madres en la ex ESMA. Artes visuales, letras, teatro, música y musicoterapia. Propuestas diferentes, trabajo en grupos reducidos y aranceles accesibles. Consultas e inscripción al 4703-5089, de lunes a viernes de 11 a 20 horas. En Avenida del Libertador 8151. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Fin espacio publicitario. Se llamó Rotterdam y que nosotros en Forza denominamos Estatuto Legal del Colonia. El manual de Sonceras de Jaureche y la poesía de Homero Manzi. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. 98.7, el aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire patagón, aire de aquí. Hola Colo, Vicente, habla Miguel Pichetto, los saludo, me engancho con el tema. Dos canciones se me ocurren, el Alazán de Atahualpa, que habla del color del pelaje de los caballos, que está bueno. Y otro es La Flor Azul, de Mario Arnedo Gallo, que hay una versión muy buena de Divididos, que hace Arnedo, es el hijo de Mario Arnedo Gallo. Claro, bueno, Diego. Gracias, sí. Hasta luego. Gracias a vos por recordarnos. Sí, así es, Diego Arnedo, el hijo de Mario Arnedo Gallo. Es una bellísima canción que en una de esas la pasamos porque la tenemos ahí separadita entre la pila de discos enorme que trajimos. Parece que hay más mensajes. Grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos lo vuelvo locos con mi pollera amarilla. ¡Chao, besos! ¡Qué linda! Ahí estaba, de Gladys la Bomba Tucumana. Si habremos bailado, mirá, la pollera amarilla. Y acá Sandra atinadamente agrega, y azul también, ¿no? El azul y oro de sus amores. Es bostera nomás la tipa, che. Muy bien, que, hace muy bien. Vos también sos, mirá. Sara, no sé. ¿Sara de qué? ¿De Boca, de River? ¿De qué será? De Racing. Bueno. De Racing es Sara. Y yo de Estudiantes de la Plata. Lindo cocoliche tenemos acá en el estudio de Radio Nacional Folclórica de lunes a viernes entre las 15 y las 17. Miguel, veo que seguís acrecentando tu lista. Bueno. A ver. A ver, pollerita colorada. Ah, sí, la del comienzo. Tinta sí. Roja. Sí, tango. Verde Mar. Ah, esa no la tenía. Tango. Uh-huh. Carlos Di Sarli Rufino. Impulsiones de tema, Roberto Rufino, Azul Noche, de Osvaldo Piro, y Cartas Amarillas, que es un temón que nos vuelve loco a todos. Sí, no, además si lo hubiesen visto cuando dijo, Cartas Amarillas, no, abrió los brazos de par en par, como para abrazar, vaya a saber a quién o a qué. En mi caso que el calendario ya va sumando varios años, son más amarillas que nunca. Qué lindo, hay un montonazo de canciones, de zambas chacareras, polcas, tengo por ahí en la lista, hasta un malambo que habla de los colores, ya los vamos a ir escuchando de a poquito. Sin embargo, una curiosidad que surgió, Daniel Spinelli lo dijo también hace un rato a través de nuestro contestador, el color azul aparece muchísimo más que el resto de los colores en las canciones, ¿no? Aparece mucho más citado. Me estaba fijando que parece que para los mapuches el azul tiene como un simbolismo muy, muy, pero muy fuerte. Tiene que ver con el mundo espiritual, con lo sagrado, con sus ancestros. Están mucho más ligados al color azul que al resto de los colores. Probablemente tenga que ver con el cielo. Probablemente. Probablemente. En el Antiguo Egipto también se asociaba el azul a la templanza y a la sabiduría. Era como un atributo del sumo sacerdote. En la Antigua Grecia, Zeus llevaba un manto azul como símbolo de Dios celestial. Y así parece también, estoy leyendo en este momento, que en la tradición antigua cristiana el color azul es el color de la virginidad. ¿Escucharon? Mira vos, con razón me gusta tanto el azul, yo que soy como una virgen, lo digo. El color azul aparece. Yo no sé por qué se ríe la gente a mi alrededor, no lo comprendo, pero bueno, el color azul parece que se mete en la vida de todos. También tiene que ver con la política. La política en general tiene colores, ¿no? Estandartes. Claro. Y el azul viene a ser como el contrario, el opositor, al rojo. Por eso en Venezuela los opositores al gobierno de Hugo Chávez Frías usan el color azul. En Puerto Rico el Partido Nuevo Progresista parece que también utiliza el color azul. En México el Partido Acción Nacional, en Honduras el Partido Nacional. En España el Partido Popular también lleva en su estandarte el color azul. En Chile la Democracia Cristiana, la Renovación Nacional. Y en Colombia el Partido Conservador parece que también llevan ahí el color azul como el color importante. ¿Por qué será que a todas las niñas nos hacen soñar con el príncipe azul? No, bueno, ¿no? Buen interrogante. ¿Por qué será? Yo no sé si en la canción que elegimos para escuchar junto con ustedes dice algo de esto o no, pero que el príncipe azul aparece, aparece nomás. Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Ah, suenan las 12 y tendrás zapatitos de cristal, príncipe azul ya vendrá, ratoncitos lo traerán. Ah, ah, ah, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe buscar ese beso. Cerdillas vendrán. Ah, ah, ah, hermosa canción que muchos de nosotros la conoció, me hago cargo, por León Gieco, la versión que hizo León, ¿no?, de Mi Príncipe Azul. Sin embargo, esta me gustó muchísimo y es menos difundida que la de León. La que escuchamos nosotros es de Daniel Massa y Lorena Astudillo. Colo, Miguelito, Dorival, de vuelta. Me estaba olvidando del máximo exponente del folclore uruguayo. Rafaelito Silarrosa hizo algo muy serio, pero muy lindo. Guitarra negra. Es larguísimo. Yo lo tengo todo grabado. Les mando un abrazo. Deje la voz. Aya, muchas gracias por los mensajes que van llegando. ¿A qué número, Miguel? Van llegando al 4-999-0987. 4-999-0987. Hola, Colo. Muy buenas tardes en esta tarde hermosa que tenemos de lluvia. Bueno, te habla Adolfo de Almagro. El azul es mi color preferido. Pero bueno, hay una canción de Horacio Guaraní que es Puerto de Santa Cruz. Azul, azul, tu boca junto al mar. Y hay otro tema también que canta Tamara Castro, que es Río Verde. Bueno, que tengas un muy buen programa y buena vida, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por eso de buena vida, que me encanta, aparte. Río Verde creo que la tenemos por Tamara. En un rato la vamos a escuchar. Además tiene una energía, es bien, bien para bailar, para que no se queden dormidos en la siesta. Hola, Colo. Muy buenas tardes. Soy Osvaldo de Villa Luzuriaga. Hay un chamamé que da mi ponchillo colorado. Verdad. Un cariño muy grande. Mis últimos tres números son 212. Adiós. Bueno, muchas gracias. Un beso para vos. Todavía no dije, pero ya saben de memoria, que sobre el final del programa vamos a estar regalando, entre todos los que llamen, un disco con música folclórica. Nuevamente, pero esto la tarde amerita a que uno memorice. Una canción muy vieja, no sé si es un vals, porque El pañuelito blanco, y otra preciosa, Yo vendo unos ojos negros. Ah, muy bonita la letra. Bueno, gracias bien. Por aguantarme, buenas tardes. Nah, ¿cómo por aguantarte? Nos gusta que llames y además nos haces recordar letras o canciones que no teníamos en mente hasta ahora. Tenemos un mensaje más. Hola, Colo, Darío de San Martín. Bueno, tratando de disfrutar de la tarde con lluvia, escuchándolos, muy bueno el programa. Chacarera, La Flor Azul, y de los rosarinos Fandermole, y no me acuerdo quién más, Río Marrón. Ah. Y córtenla con el tema del paro colectivo, que la gente está molesta. Bueno, se complicó además el tema de la lluvia, convengamos que no facilita, no ayuda, ¿no? Claro. El tema de transportarse. Quiero decir algo antes de presentar a nuestra estrella tanguera de cada tarde, que no dije quiénes son los autores de Príncipe Azul, y bien merecido que tienen nombrarlos al menos, ¿no? Eduardo Mateo y Horacio Buscaglia son los autores de la letra y la música de Príncipe Azul, que es la canción que habíamos escuchado hace unos minutos nada más, interpretada por Lorena Astudillo y por Daniel Massa. Y ahora sí, la percanta de Chivilcoy se aproxima a la mesa para traernos a Sara Lassa. Buenas tardes, Colo. Buenas ¿cómo tardes? Le va? La saluda a usted nada más, porque el señor se burló. No, pero me causó oportuna. No. Sí, muy oportuna. La percanta. La percanta. Un poco percanta que me amuraste. Término, pero bueno. No, por lo antiguo, porque estás haciendo tango. Ah, bueno. Lo perdono, Miguel. A ver, Sarita, ¿qué trajiste hoy con los colores? El tango más indicado para este momento. A ver. Sí. Le cuento algo. Sí, por favor. El intérprete, cuando lo grabó, se puso a llorar. Opa. Y cuando terminó de grabarlo, dijo, basta, haya salido como haya salido, va así porque no lo vuelvo a cantar. No me ¿lo escuchamos? Diga, por favor. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ve, triste me decías, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que que estoy cansada de buscarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en ala de otro amor que solo y triste me encontré. Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé, mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí, en esta tarde gris. Ven, triste me decía, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorar, de sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Bueno, bueno. Sin palabras. Me voy a llorar al baño y vuelvo, no, chicos, los dejo. Bueno, escuchamos entonces en esta tarde gris, idem, el tango que escribió Mariano Mores y José María Contursi en el año 1941, interpretado por Julio Sosa y Leopoldo Federico. El varón del tango. Así dice. Bueno, a mí me encanta Julio Sosa. Viste que hay como una cosa de opuestos entre Julio Sosa y Gardel, ¿no? Los gardelianos por un lado, los fanáticos de Julio Sosa por otro. A mí me gustan los dos, ¿qué querés que te diga? A usted le gustan todos. Yo soy así, yo soy así. Si la hacemos bien, no nos vamos a andar con chiquitas. Bueno, tenemos más canciones que hablan de colores gracias a la Percanta de Chivilcoy. La Percanta. La Percanta de Chivilcoy. Bueno, tenemos un montonazo de canciones para seguir escuchando. Una de las que elegimos es de Antonio Tarragorroso, por lo menos, bueno, en este caso la va a cantar Tarragorros. Se llama Paloma Blanca, también tiene que ver con el simbolismo, ¿no? Los colores tienen mucho que ver con los símbolos, ya lo dijimos, con las banderas. Sí, el color de la piel también suma, ¿por qué no? Acá me hacen señas. Claro, vos, por ejemplo, hablabas de los partidos políticos en Uruguay, el Partido Colorado. Claro, exacto. Sí, sin duda. O en Venezuela, lo mismo, ¿no? Claro. Me parece que es interesante buscarle la vuelta, no así porque sí, o sea, si uno busca la reacción fisiológica debe decir algo así como que es la luz que ingresa a través de la retina, bla, bla, bla, bla, bla. No, nosotros nos vamos con la parte más poética, más mística, si se quiere, de los colores. En este caso, entonces, Paloma Blanca. Yo me muero de quebranto como pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Yo me muero de quebranto como pájaro en su jaula, porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca. Si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. tan decidido agoniza sin esperanza, porque no tiene constancia mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza, porque no tiene constancia mi linda paloma blanca. Yo no quiero sufrir más tanto tiempo esta tristeza, quiero ver ya tu promesa, ingrata paloma blanca. Yo no quiero sufrir más tanto tiempo esta tristeza, quiero ver ya tu promesa, ingrata paloma blanca. ...98.7... Nacional Folclórica te informa. Los supervisores están haciendo lo que no hizo la inscripción online, afirmó el titular de Unión de Trabajadores de la Educación. Eduardo López dijo que aunque el ministro de Educación porteño Esteban Bullrich no lo reconozca, el problema de las vacantes se está solucionando por el trabajo con papel y lápiz de los supervisores y directores, quienes retomaron hace una semana las actividades de inscripción. Aún quedan problemas en los distritos 5, 11, 19, 20 y 21 que abarcan la zona sur de la ciudad. De todas formas, agregó, aunque se intente ordenar, hay por lo menos 7.000 chicos menores de 4 años que no tienen vacantes, ya que los supervisores pueden hacer un reordenamiento, pero no pueden construir escuelas. La Secretaría de la Niñez bonaerense intervino en 126 casos de explotación sexual infantil en los últimos 3 años. El informe fue dado a conocer en el marco de una jornada del programa de capacitación sobre la trata de personas con perspectiva de género, organizada por la Secretaría junto al Ministerio de Justicia Provincial. El trabajo realizado por el Registro Unificado de Niñez y Adolescencia detalló que en 2011 los casos intervenidos por dispositivos del Estado fueron 35, en 2012 hubo 42 y en el 2013 se registraron 49. Asociaciones de consumidores destacan la implementación del programa Precios Cuidados. Al conmemorarse mañana el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, las asociaciones locales de defensa de los usuarios ponderaron la implementación del programa Precios Cuidados como metodología de defender el salario de los trabajadores y adhirieron a una campaña internacional que exige la prestación de un buen servicio en telefonía móvil. Claudio Boada, de Unión de Usuarios y Consumidores, dijo: el plan de Precios Cuidados dio un poder a los consumidores, haciendo que conozcan sus derechos y los pongan en práctica. Mirar para cuidar fue un avance. Este plan lo superó porque determinó la participación de la sociedad en su conjunto, afirmó. Cuatro de la tarde y 4 minutos, la temperatura en Buenos Aires 21 grados 6 décimos, la humedad 96%, el cielo continúa cubierto, la visibilidad reducida a 5 kilómetros por lluvia. Informó 98.7, el aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Icavilla es Aracavi, Areyaikoa en Arecoa, Arap, Aretompa, Oyapoyando, Paete y Cayo. Desde Maipú 555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su frecuencia modulada de 98.7 MHz. El aire de aquí. En Nacional Folclórica, junto a Emiliana Merino. Mermane con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Lluviosa tarde, se me ocurren algunos nombres, por ejemplo Samba Azul, que ya lo dijeron, Candombe para José, Samba del Laurel, Palomita Blanca. Bueno, mi documento termina en 549, por si regalan algo, un beso y linda tarde para todos. No me tires con rosas porque tienen espinas. Tírame con violetas, ay, porque son más finas. Chao, un beso. Emiliana Merino, La Colo. Qué hermoso nombre. Poné La Vestido Celeste. Hermosas todas las canciones que están poniendo. Qué hermosas palabras. La guitarra es como la mujer. Hola, hola Colo, me habla Juan Domingo de acá de Casanova, llegué de mi trabajo, pero no me acosté a hacer la siesta, a pesar que me levanté a las 3 de la mañana. Estoy haciendo tortas fritas y si pudiera te llevaría. Quisiera que me pases el tema, si podés, si tu productor lo tiene, Milonga Valla, por el paisano ese que ahora no me acuerdo, que creo que vive por ahí, por Moreno, creo que es con... Remedio para mis penas. Allí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me correspondes, deshojo un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Se irá lejos tu recuerdo de la flor de la... quédate con ellas. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me correspondes, deshojo un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Qué lindo que canta esta mujer, qué lindo que canta. Y no lo digo solo porque está acá presente ya dentro del estudio, lo digo porque lo creo realmente. Es Laurita Albarracín y ya mismo la saludamos. ¿Qué haces, Buenas Laura? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tanto mimo. Viene bien en una tarde lluviosa. Viene bien siempre, aunque claro. No llueva, ¿no es cierto, señor? Es lindo lo mismo, es lindo recibir. Claro, claro, claro que sí. Bueno, el tema también te predispone a estar bien, ¿no? La forma de Violeta Parra, vos que me decías de los colores, arranca con el nombre nomás de la autora. Es cierto. Pero bueno, ¿cómo ella encara en esta historia de amor? ¿En qué manera lo va a esperar el candidato, ¿no? Cultivando flores rojas para la pasión, margaritas para deshojar, y ver si se define o no, y así sucesivamente. Sí, es divina esa canción. Y es más, creo yo que la hemos pasado también no hace mucho, un día que nos ocupamos de hablar de las flores. La flor como eje de muchas canciones. Claro. No solo que aparecen en el título, sino también en la letra. ¿Viste? Claro. Que hay un montón también escritos. La flor de la canela y. Bueno, de hecho estábamos hablando acá con el señor de las cancioneras y empezaron con Florcitas de Alelí. Sí. Así empezaron el recital, ¿no es cierto? Claro, hacía referencia al sábado próximo pasado en el Ateneo, claro. Las chicas. La rompieron, ¿no es cierto? Hermoso. Yo no estuve ahí, pero me dijeron que fue alucinante. Precioso. Terrible. Desde todo punto de vista fue intenso, delicado, muy, muy, muy bonito, muy grato. Sí. La verdad que contenta de haber. Yo también estoy como casi un poco viviendo entre La Plata y Capital, así que venirme de allá te cuesta, viste, a veces arrancar, hacer ese viajecito, pero. Yo sabía que después iba a estar feliz de haber ido y la verdad que es así, me alegra muchísimo. Y además también charlábamos que a veces por más que uno sepa que algo tiene mucha calidad, no siempre es acompañado por el público. Y cuántas veces charlamos de eso. Sí. Y la verdad que era una noche esplendorosa porque aparte de estar lleno, la gente tenía ganas de acariciar con el aplauso a esas mujeres. Y cada nomás cuando entraron fue una ovación antes de cantar la primera nota. Y eso es... Yo creo que es una vitamina que tan necesaria, más allá de que el canto a uno le hace bien en sí mismo, pero bueno, también ver, decía Lorena Estudillo en un momento, esto lo hacemos porque queremos que nos quieran, decía ella. el que dice o la que dice que no miente en el fondo, ¿no? Porque claro, lo decía tan francamente que la verdad que estaba bueno y eso hicimos, ¿no? Las que hicimos a través del aplauso y del silencio. Qué bueno. Como lamento no haber podido estar para. No, pero eso yo creo que seguramente. Lo van a volver a hacer, ¿no? Pero definitivamente. Sí. Hace un ratito, Colo, me encontré en los pasillos de la radio con Mónica Brand y le digo, ¿se podrá hacer de nuevo? Y si mirá, quizás más adelante, en agosto. Creo que la idea está, ¿eh? Pero seguro, seguro. Bueno, Lauri, y vos vas a estar también dentro de muy poquito, ¿qué? El sábado, ¿eh? Mañana en La Paila íbamos a hacer un ciclo, va a ser un poco más corto, en realidad va a ser este sábado que voy a estar con Cristian Capurelli y con el Colo Belmonte, que hace mucho tiempo que no toco con el Colo, y es como empezando a delinear de alguna manera una idea de un próximo disco, pero muy, muy, muy suavemente, que me gustaría que fuera en este caso con guitarra y percusión o con guitarras. O sea, un disco más al estilo tradicional. Mirá. Y si bien mañana vamos a hacer canciones de todos los discos de todo este tiempo de andar, también vamos a hacer mucho fuera de programa. Hace canciones que yo me he encontrado al hacer trabajos referidos a Yupanqui, textos que he ido buscando y he ido incorporando hacia los recitales porque me gusta decir como La Capataza de Yupanqui o La Vida dos veces de Tejada Gómez o Mi Pueblo Azul de Ramón Navarro, que tiene un texto preciosísimo y la canción es hermosa, y además ir también probando esos temas que quizás formen parte de un próximo disco. Y después el sábado, el último sábado de abril, vamos a estar con Jorge Giuliano y con Rubén Lobo, haciendo lo mismo, pero también parte de los temas del repertorio habitual y parte de lo que surge de mezclarse con esos músicos. Yo con Jorge Giuliano comparto determinadas canciones que las hago solamente con él, lo mismo me pasa con Cristian Capurelli. Qué loco eso, ¿no? Cómo habla también de la energía y del toque tan particular que le da cada músico, cada artista, ¿no? Claro. Es lo mismo un guitarrista que otro, seguro. Para nada, o sea, vos tocás, cantás distinto. Lo mismo cuando te acompaña una banda que cuando el acompañamiento es una guitarra, 6 cuerdas. O el parche de un bombo. Definitivamente cantas distinto, te predispone distinto. Entonces, combinar esas cuestiones del repertorio con el músico, con lo que y con la gente, porque claro, ese universo se completa de esa manera, y bueno, eso se hace andando, digamos. Así que bueno, van a ser noches de repasar temas del repertorio, pero también de estrenos y de textos, que es una cosa que me gusta, que encontré que me gusta mucho decir y compartir. Ay, qué bueno. Sí. ¿Ya tenés medio en mente los de mañana? ¿Vas a...? Mañana seguramente hay La vengo a dejar, es un texto que conocí en una... que esto me fascina. Lo conocí por... hay un grupo en Santiago del Estero que se llama Patio Santiagueño. El año pasado vinieron a tocar acá en Capital. Yo fui el año pasado a conocer Salavina. Y le dije a un amigo mío, Ramón Payares, por favor, Ramón, armá una guitarreada porque tengo ganas de escuchar esas cosas que suceden en las guitarreadas en las provincias. Entonces, bueno, él armó una guitarreada maravillosa en la casa de Juan de Dios, en Navarrete, y ahí fueron, por ejemplo, unos hermanos que cantan y recitan como los dioses y forman parte de esta agrupación Patio Santiagueño. Cuando ese hombre recita, por ejemplo, La vengo a dejar, que es un texto de Yupanqui, realmente es algo que yo me acerqué a él y agradecerle, a manifestarle mi admiración y a preguntarle de quién era eso que había recitado. Era Yupanqui. Mirá. Como tantas cosas que no es nada original que yo no lo conozca, pero quiero decir, hay tanta cosa, tanta rica, producción que no se difunde, que no llega a todo el mundo. No, sí, la conocemos. Y así como eso, bueno, también investigando un poquito, La capataza de Atahualpa Yupanqui, eso también va a estar presente, que bueno, yo lo dije por primera vez en Cosquín cuando fui hace 2 años. Bueno, y como te decía, La vida dos veces, de Armando Tejada Gómez. La teoría de los buenos deseos es un texto que sí me acompaña hace mucho tiempo, de Hamdel Lima Quintana. Y realmente emociona, llega. Y son momentos distintos que se agradecen. Sobre todo, a mí me gusta combinarlo con determinadas canciones y se genera una manera como de... yo siento que en mí, de transmitir distinta la canción que viene a continuación y también de recibir los que escuchan distinta la canción. Se me ocurre ponerte como ejemplo La guitarra y el cantor de Atahualpa Yupanqui y después hablar de Guitarra Dímelo Tú y... Claro, cuadra perfecto. Hay cosas, sí, hay muchas cosas. Sí, sí, sí. Y veo que nos trajiste algunas cosas para cantarnos, para cantar en vivo, aprovechando que te viniste con la lluvia, con todos, una reina total. Además, ustedes la viesen, impecable, maquillada, toda peinada, como siempre. Una ¿viste? Pinturita. No, parece que no lo hubiese agarrado la lluvia, como a todos nosotros. Es una cosa increíble. No, pero es una tarde, a ver, que ustedes me hacen cantar en vivo. Qué aventura, ¿no? Para empezar para empezar a repetir la situación a vivirlo de mañana. Hay el tema 8 que tiene ahí mi compañera que va a regentear a mis músicos enlatados. Es Viejo Corazón, un bailecito de Polo Jiménez. Si los papeles están en orden, con lo que dice acá, si el 8 de mi papel coincide con el 8... ¿De Sandra? De Sandra, vamos a ser felices todos. A ver si es así. Polo Jiménez. Eras joven, fuerte, tierno, noble corazón, sin reservas para darte en el amor lo mismo que yo. Yo era amigo del camino, con luna y con sol, peregrino de mil sueños y en amor, lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedra, luna y sol. Siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Cajoneándome en el pecho me dabas valor. Si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. Ya te estás poniendo viejo, pobre corazón. Te presiento ya sin ganas de seguir, lo mismo que yo. Me ha cansado la huella larga, sola y sin amor. Hoy ansío estarme quieto y descansar, lo mismo que vos. Ya no nos verán pasar cerros, valles, piedras, luna y sol. Somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta juntitos los dos. Queda muy poco camino por andar, viejo corazón. Mira, mira, mira, mira. Dice, cuando ya empieza a llegar gente que no está puntualmente todas las tardes, es porque, viste, la invitada es de lujo. Definitivamente es así. Se van acercando para darte besos, para saludarte y para disfrutar de esa manera de cantar que tenés, Laura. Ah, bueno, muy bueno, linda. Muchas gracias. Muy gracias, linda, gracias, en serio. Muy bien. Sufrimos un poco por el comienzo, ¿no es cierto, señora? Bueno, se estaba generando clima. Era un silencio necesario. Estas pistas tienen 4 segundos previos largos, largos para la radio. Precioso. Y además, qué lindo lo que elegiste para cantarnos, ¿no? Bueno, vos sabés que en esta idea de grabar un disco, yo decía, Polo Jiménez, por ejemplo, con esta canción, es un clásico, una joya, claro. Como lo es, por ejemplo, de Polo Jiménez, Según me brotan las coplas, que son esos temas que no están tan presentes como, por decirte, la López Pereyra, y sí. Sin embargo guardan todos esos condimentos de esto, del patio santiagueño que yo te he contado, de estos amigos, que cualquier tema de los que vos escuches, quizás no conozcas ninguno, pero todos tienen el sabor de los clásicos, sí. Porque esos son esos autores inoxidables. Sí. Sí, a mí me pasa, y lo he dicho acá varias veces, con algunos artistas que tienen mucho talento, pero que les falta, viste, esa como esa mística o esa tierra de la que vos me estás hablando, ¿no? Que aparecen en muchos creadores, en muchos intérpretes. Bueno, a mí me encanta porque siento que vos cantás bien e interpretás esa tierrita que aparece en una guitarreada tranquilamente de Santiago del Estero. Claro. Frías. Bueno, ayer hablábamos de eso, porque bueno, siempre hay dos caras, en todas las cosas tendrán su equilibrio. Hoy en día existe la maravillosa posibilidad de estudiar música y de estudiar folclore. Y bueno, eso me parece que es un elemento maravilloso como primer acercamiento. Pero también ahí está esa carencia, ¿no? Que cuesta hacer por ahí que la gente escuche y que cante como se canta en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Eso no está escrito en ningún lugar, no lo vamos a encontrar en un pentagrama, no lo vamos a encontrar, está en otro lado, pasa por otra cuestión la cosa. Vos podés encontrar una voz privilegiada y falta eso, como decís, que en el folclore, como en todo, ¿no? Esa tierrita, yo le llamo tierrita, creo que todos un poco nos imaginamos a qué hago referencia, ¿no? Esa cosa de no perfección. Uh-huh. Tenemos acá algunos mensajes, pero antes decinos el teléfono. Muy bien, está en vivo acá Laura Albarracín, la pueden llamar al 4-999-0987. 98.7. Folclórica. Comienza espacio publicitario.

Salamancas y Caminos, por Nacional Folclórica. Viernes. De los que resisten el Chaga, pura chacarera. Yo soy nacido en el monte y ahí nomás me he criado. Mi rancho de paja y barro y allí duerme mi paz. Viernes de los payadores, que en décimas intentan vengar al Santos Vega. Cuídate, Santos, te necesitamos. Sabes plantarte y cantar la verdad. Viernes de cogollos y de coplas urgentes. Angelito de la nada. 98.7. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Porque anda un pampa en mi sangre, provincia de Buenos Aires, me gusta el aire de aquí. Porque anda un pampa en mi sangre, me gusta el aire de aquí. Buenas tardes, Juan Carlos de Ciudadela. Leo, les cuadro la cabeza con esta. Igualito a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Y uno a José Pedro Varela, que vendría a ser el Sarmiento uruguayo. Un abrazo grande, bueno el programa. Chao. La violetera, la vi en una reunión cantar, siempre es de origen creo español, con su canastita, hace alusión a su canastita con violetas. Bueno, gracias. Bueno, canciones con colores, hay una que es la de Palito Ortega, el jacarandá, la flor celeste de jacarandá. Hay muchas canciones con folclore, muy bueno el programa, a pesar de la lluvia. Buenas tardes, gracias. Hola, Colo, soy Dani de la Ferrere, muy bueno el programa. Quería recordarte dos temas que se llaman Mi Pueblito Azul, uno que canta lo que cantan las voces blancas y el siguiente es Prima Guaré, un chamamé muy lindo. Muchas gracias, saludos. Hola, Colo, Mabel de Palermo. Tengo muchas ganas de escuchar Charco Celeste. Bueno, por la brujita, creo. Un beso. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes es un decir. Llueve a lo loco. Le habla Jorge de Boulogne. Muy lindo, Laura. Muy lindo el canto. Te seguimos mucha gente. Quería decirles que eso que le llaman territa, Yubán, que le llaman paisaje, ¿no? Y no sé cómo fue la cosa, más o menos así, no exactamente, pero a un excelente cantante de academia que cantó, dijeron, ¿qué tal le parece? Canta bien. Ahí estaba, ¿no? Respecto a lo que decíamos, ¿cómo habrá terminado esa frase que nos quedamos ahí con las ganas de saber el remate de la frase de Yupanqui? Esa persona canta bien, pero que algo más ibas a decir, seguro que tenía que ver con lo que veníamos hablando. Artistas que por ahí cantan muy bien, pero no tienen esa tierrita detrás de la interpretación, ¿no es cierto? Bueno, es... Igual convengamos que, como también hablábamos fuera del micrófono, que hay tantos, tantos gustos y tantas sensibilidades que quizá a alguna persona también le emociona la cuestión más de la voz más limpita y más perfecta y más desprovista de eso que vos le llamás tierrita y qué es lo que a vos te emociona y el otro no. Por eso la variedad es está también. El gusto. No, y aparte es muy lindo cuando uno, no sé, lo digo también, lo digo como cantante y como espectadora. Cuando vos vas, te sentás por ahí a un escenario donde va a transcurrir un espectáculo con muchos artistas, sí. Y hay de todo. Y habrá momentos que disfrutás de una manera, habrá otros momentos que disfrutás de otra, en otro momento que no tanto, pero podés estar escuchando, compartiendo, dejando que te llegue la música a través de esos distintos canales donde cada uno justamente pone todo lo que tiene y el que recibe, recibe también con lo que tiene. Eso me parece que es lo más importante, ¿no es cierto? No dividirnos en eso. Yo te contaba por esta cuestión también de la selección cuando uno hace un programa y elige la música, porque el espectro de la música popular es amplísimo. Y... Claro, es verdad, no parábamos de hablar con Laurita hace un rato, ¿no? Mientras iba la tanda de esa situación, ¿no? Que Es muy difícil encontrar de verdad la musicalización ideal para que todos los que escuchan, hablo, ¿no?, todos los oyentes, estén conformes. Muchas veces nos pasa que nos gustaría pasar un montón de cosas que no llegamos a pasar por falta de tiempo. Y muchas otras veces, bueno, ocurre que quizás a los más tradicionalistas les molesta escuchar canciones muy con arreglos muy modernos y viceversa. Y es gente, difícil. Y a la gente joven le cuesta, claro, escuchar también los tradicionales. Y sin embargo, de ahí hay un montón para aprender. Siempre hay un montón para aprender de cómo se para un artista en el escenario, cómo se entrega un artista en el escenario. A veces hay artistas que te realmente... Anoche estaba escuchando nomás la historia de vida de una cantante de otro país, una cantante popular, y cuando vos escuchás las cosas por las que pasó esa gente, esas personas, vos decís, bueno, el artista se forma de un montón de cosas, de un montón de cosas. No es solamente una voz que repite una letra y una música, sino es un montón de situaciones. Y bueno, poder sentarse a escuchar y parar la oreja y ver qué te está dando ese artista, seguramente no te vas a ir igual que como llegaste. Eso es seguro, lo bueno. Seguro. La que habla es Laurita Albarracín, que se va a estar presentando mañana sábado en La Paila. Esto es Costa Rica, eso es Palermo, ¿no es cierto? Sí, en el Costa barrio Palermo. Rica 4848 y Borges. Entre Borges y Tames. Me lo aprendí ayer, que lo dijeron, no porque yo lo sepa bien. Yo voy casi de memoria. Entre Borges y Tames, entonces en la calle Costa Rica 4848, eso es La Paila, un lugar además súper cálido, muy lindo. Y te puedes tomar un vinito, comer algo rico y además disfrutar en serio, sí, de la música. Es así, yo me siento muy cómoda con la gente que maneja La Paila y con el sonido que tiene. Entonces eso ya me predispone bien, porque sé que voy a poder mostrar de la mejor manera lo que quiera cantar. Nosotros hacemos desde hace un tiempo esta parte, por ejemplo, Camino del Indio, y para mí ese tema es tan impresionante que poder cantarlo por momentos a capela, con la caja, bueno, sé que lo puedo hacer ahí como a mí me gustaría mostrarlo. Entonces esto se genera ahí en La Paila. Y bueno, de paso te cuento que hay un par de entradas, me dieron permiso. Ah, es verdad, si no me decís me olvidaba. Me dieron permiso para regalar para el programa un par de entradas, así que ojalá que, bueno, ay, que sí, haya algún interesado, ahí lo vamos a estar esperando. Aprovechen, Miguel, vamos a recordarles de qué forma se pueden comunicarse. Que nos llamen al 4999-0987, 4999-0987. Ahí, por favor, los que estén interesados, que van a ser muchos, sabemos, dejen sus últimos números del DNI, los últimos tres números del documento, que entre todos los que llamen vamos a hacer el sorteo del disco compacto, como hacemos siempre, un disco con música folclórica, pero además hoy tenemos el agregado, por ser viernes aparte, de regalarles un par de entradas para que vayan a ver a Laurita Albarracín, que va a estar mañana en La Paila. Te pedimos una más, Laura. Dale, bueno. Estamos así. De los hermanos Núñez, un tema que, junto con La Zamba del Ángel, fueron los dos temas que yo canté por primera vez cuando canté sola. Yo venía a cantar con mis compañeras del secundario, tener mi grupo vocal. Y bueno, entre los dos primeros, lo que me dieron en la Peña El Estribo de Villa Elisa, ¿sí? Bueno, vaya, súbase y canté dos temas. Canté Zamba del Ángel y esta, La Chacarera del 55 de los hermanos Núñez. Es lo que va. Es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores. Ha nacido pa'l grito de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros. De adentro de la noche vuelve el ciego Pancho, madurada la hoja que vuela desde la copla. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arriador de olvidos, vino del 35, emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churros de la noche enamorados. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Ya me estoy solita, angustiando estrellas, velando la mancha sencilla de los que quedan. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento. Que se saquen todo el dolor de adentro. Wow. ¡Qué linda! Bravo, bravo. Laura Albarracín en vivo en el estudio de Radio Nacional qué? Folclórica. Bueno. Me estaba acordando, mientras estaba cantando la... que Gerardo Núñez, que es sí. quien queda vivo de los autores de esta chacarera, me contaba que, viste que dice para el Chacho Díaz, para Maldonado, ahora me voy a olvidar el apellido porque soy malísima con la memoria, pero dice que había un mozo más, pero ponele que llamaba Quiroga, no era Quiroga. No. Sí, pongámosle. Pero no entró. Y un día se lo... En la métrica, no entraba. No entraba en la métrica, entonces no entró en la chacarera. Entonces un día se lo encontraron y dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? No, viste, está... Chacho Díaz, Maldonado, Chacho Díaz, porque dice, escúchame, Chacho Díaz, Maldonado, Quiroga. Esa era la explicación que le daba. Se lo le nombraba el apellido como, como que era una obviedad, que no podía ser. Pero me causó mucha ternura y muchas gracias, porque la chacarera cuenta esa historia de ese boliche donde, los reconocieron cuando en una oportunidad los fui a visitar, él especialmente a Tucumán. Quedamos en encontrarnos en un lugar, yo no sabía, él sí. Entonces me dice, estábamos sentados en un bolichito, vamos a hacer unos pasitos más para allá. Y haciendo unos pasitos más para allá, lo que fue en su momento el 55, tenía ya una placa en la puerta donde recordaban que ese había sido el 55, que ese boliche había tenido una canción que había sido cantada. Que trascendió. Y un reconocimiento a ellos. Entonces, esa era la sorpresa que él me tenía a mí, nos sacamos una foto en el lugar. Bueno, viste, es muy lindo. La música siempre es linda y tener una música y una canción a mano acompaña todos los momentos, ¿no?, de la vida de uno. Pero cuando uno tiene la posibilidad de que estos personajes que escriben canciones sean tan generosos, se brinden... en su música, no solamente, sino en su persona, de una manera tan agradable y generosa, bueno, es toda una fiesta, sí. Porque te abre un panorama. Hablando también de interpretar las canciones, que él te cuente la historia del 55, desde la jocosa hasta la seria, la triste, la que sea, te ayuda. Claro que ¿no? sí. Esa es la generosidad del que es realmente grande y no tiene miedo de quedarse con nada por no dárselo al otro. Bueno, y ahora que hablas de esto, mirá, es como si me pasaras un pase... Perfecto para hablar de Ramón Navarro, que está cumpliendo años, que está en su pueblo, que debe estar súper contento porque van a bautizar las calles de su pueblito con las canciones, con sus creaciones. Vos grabaste Mi Pueblo Azul. Sí, en el primer disco. En el primer disco, además ya, pará, lo tenemos ahí preparado para cerrar esta nota, pero quiero que me hables vos de Ramón, ¿no? ¿Cuál fue tu sensación cuando lo conociste? ¿Cómo elegiste Mi Pueblo Azul para tu primer disco? Como muchas cosas de mi vida me pasa, no sé cuándo lo conocí. Me pasa en un montón de cosas. Sí recuerdo una foto con él y con Hugo Alcaraz en la Plaza Seca del Centro Cultural General San Martín. Eso debe haber sido en el año, yo fui a Cosquín en el 88. Antes a Capital creo que no había venido nunca. Así que debe ser una foto del año, del transcurso del año 88 o principios del 89, porque era otro tipo muy generoso que abría las puertas de las radios donde estaba, y seguramente en algún programa de Hugo lo conocía a Ramón, y ya de aquella época tengo una foto. Y Ramón es una de esas personas que te dan ganas de buscarlo a él para que él te cuente historias de sus canciones, porque realmente son así, abren otros universos, más allá del que ya te dicta la canción que él escribió a través de su letra y su música. Ramón es una persona donde no creo que encuentres a alguien que no te diga eso, que encontrás la combinación perfecta del autor, del compositor y del ser humano. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Y sí, la otra vez en la presentación de Cancioneras, que él estaba, justamente Ramón, me enteré, le digo que va a pasar esto de las calles de Chuquis, que es su pueblo. Y me dice, pero le digo, eso lo decía Gatica en la presentación del disco doble que él grabó. Me dice, sí, eso hubiera parece que fue premonitorio. Parece como que, dice, los changos hubieran escuchado eso y de alguna manera los hubiera alentado, motivado a generar esa movida que significa modificar el nombre de las calles y ponerle, porque lo dice Gatica, imagínense si un día, después de decir otras palabras, nos pudiéramos decir que nos encontramos en la esquina Don Rosa Toledo en su cruce con Capalliri. Ah, alucinante, sí, la verdad que es de realismo mágico parece, ¿no es cierto? Una historia de García Márquez. Laura, ahora nos vamos a ir escuchando. Ah, hay algunos mensajitos para vos. Bueno, dale, a ver, escuchamos primero los mensajes. Hola, gente de Nacional. Aquí ando en la calle y escuchando a Laurita Hernán González. Les habla un cantor de Córdoba, de verdad. Uno de las pocas cantores con toda la polenta, pero en el buen sentido, ¿eh? Porque siento que canta desde las entrañas, Laurita. Así que un abrazo grande y la seguimos escuchando, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Viste? Muchas gracias. ¡Qué mimo! Muchas gracias, gracias, gracias. Hola, soy Norma de Belgrano, mi número es 119. Bueno, felicitaciones Laura y ojalá que pueda sacar las entradas para ir mañana a verte y si no, puedo pagar la entrada. Ay, y verte, obviamente. Besito, chau, chau. Bueno, un beso para gracias, vos. Gracias, gracias. Ojalá que puedas... Que te las ganes, entradas, ojalá te las ganes. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Y después a fin de abril, si querés, venís y las pagás. Che, qué lindo. Bueno, ¿viste? Así claro. Son los oyentes de Radio Nacional muy Folclórica. Bien, ¿viste? Muy bien, muy bien. Reconocen lo bueno, entonces, lo que es bueno. Bueno, Lauri, lo mejor entonces para mañana. Sábado 15 de marzo, lo decimos una vez más, en La Paila, que queda en Costa Rica. Esto es el barrio de Palermo, Costa Rica, 4848. Perfecto. ¿Estamos? Así es, a las 9:30 de la noche sí empiezan a pedir su comidita. Qué y bueno. Y después alargamos a cantar y hasta que las venas no ardan, por ¿no? Supuesto, por supuesto, por supuesto. Gracias, Laura. No, gracias por a venir. Ustedes. Senda gris recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va viajera mi canción, buscando el pueblo azul donde nací. Si una brisa perdida trae a mí y de cedrón, igual que un campanario, el corazón se puebla de palomas de ilusión. Es mi pueblo un cerro azul, es rumor de acequia en el parral. Gente, el sol, la luz, es la vieja sombra del nogal. Sé que tu pueblo será como mi pueblo, tal vez. Te hará volver un viejo caminito, senda gris recorre mi nostalgia, habita en mí, por él se va a viajar a mi canción. ¿Dónde nací? 98.7. En noche de luna llena por el salitral, mojará mi chacarera con su llanto de sal. Nacional Folclórica. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Puertos de Ríos Barros y terminales de ómnibus de provincia. Con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando ese olor a mandarinas. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires de ese cielo infinito. Levantí. Nacional Folclórica. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Emiliana Merino. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire patagón, aire de aquí. Mario de Villa Urquiza, el conocido tema La vida color de rosa y el tango Yuyo Azul, Yuyo Verde. Mi documento es 046. Muy buena la audición. Gracias, buenas. Hola, buenas tardes, otra vez Juan Carlos Ciudadela, Alfredo Zeta Rosa de Washington Benavides, Pollera Azul de Lino, gracias. Buenísimo, la tarde escuchar radio, buena radio, gracias. Bueno, hay un montonazo de llamados. Queremos agradecer, por supuesto, a todos los que se van comunicando, porque la lista que habla de canciones con colores es impresionante, sí, ¿no? Sí. Cada vez más larga. Queda mucho todavía. Sí, es verdad, y no vamos a llegar a pasar a todas. Pero, les digo, me pongo de pie prácticamente para presentar un momento que nos va a acompañar a partir de ahora todos los viernes, porque ustedes saben que Miguel Vicente, ya un amigo de la casa, ustedes ya lo conocen, sobre todo si son oyentes fieles de Radio Nacional Folclórica, ha sido un gran animador de la Peña del Palo Borracho, entre otras peñas, ¿no es cierto? Pero digamos que esa es como, viste, la mayoría te identifica con la Peña del Palo Borracho. Bueno, llévate por una frase de Marcelo Simón, que creo que vos lo conocés. Sí, un gran desanimador, diría. No. él dice así, está bien. Sí, gracias, Colo. Contanos primero así, brevemente, Miguel, ¿cómo fue tu paso por esa peña? ¿Qué era la peña? Digo, sobre todo por ahí para los pibes, para los más nuevos, ¿qué era la Peña del Palo Borracho? Bueno, la Peña del Palo Borracho nació en la zona norte de la mano de Hernán Figueroa Reyes. Antes, Mariela Reyes, la mamá, había tenido la Cacharpaya, otra peña. El Palo Borracho no fue la única peña. Buenos Aires tuvo muchas peñas, principalmente la gente que tiene, como digo, varios calendarios como el que habla, se acuerda de otras peñas. No vamos a hacer la historia hoy, de a poquito vamos a ir desgranando. Nacen promediando los años 60, en Juncal y Rodríguez Peña, en un subsuelo, y ahí Hernán Figueroa Reyes transfiere el nombre del Palo Borracho al matrimonio Briñardelo, a Zulema y Cholo, que eran muy conocidos en la noche de la peña. Mira. Y entonces estuvo unos años allí, donde surgieron, bueno, actuó el cuarteto vocal Supay, Amelita Baltar, infinidad de artistas pasaron, Miguelito Sarabia. Sería, de a poquito, vuelvo a repetir, vamos a ir dando la lista, algunos nombres que recordamos que pasaron por allí. En mi caso personal, yo entro en el año 73, cuando ya el Palo Borracho tiene la segunda etapa, que estaba ubicado en la Avenida Corrientes entre Junín y Uriburu. Ah, se había mudado, digamos, sí, no, sí, la no segunda del etapa. Lugar donde se inició en principio, sino que se después mudó. Hubo cambio de local. Allí en el 73 ingresó, estaba el elenco Vale Salta, Marina Hugo Jiménez, Perla Argentina Aguirre, Hugo yeah. Díaz, Nacha Roldán, tenerlo a Hugo Díaz en el elenco, por ejemplo. Y también, para no hacerla larga por este viernes, vamos a extendernos más en los próximos. Hoy traje un material, un disco, en el cual dos artistas que pasaron por el Palo Borracho, fíjate vos, Robustiano Figueroa Reyes, hermano de Hernán, es el autor de Mujer y Amiga, o la samba Mujer y Amiga. Hija de Mariela, que tuvo su cacharpaya, y hermano de Hernán Figueroa Reyes. Y cantan este tema junto a Julia Elena Dávalos, que también fue parte del elenco del Palo Borracho, Julia Elena. Vamos a escuchar Preguntando, un tema de Robustiano Figueroa Reyes, a recordar un poquito, los que tienen muchos añitos habrán pasado y los habrán visto en una noche, tanto en Juncal y Rodríguez Peña como en la Avenida Corrientes. Entonces, vamos, en el túnel del tiempo, al año, ¿cuánto? 73, 74. Imaginemos ahí que Miguel está presentando. ¿Cómo presentabas? A ver, ¿cuál era la entonación que dabas? Porque la peña no es lo mismo. Y festivo, era festivo la peña. Según el artista, porque tenías que presentar al dúo salteño con el Cuchi y Leguizamón, el clima era otro. Pero si presentabas un número fuerte, como el Ballet Salta, señoras, señores, Hugo Jiménez, Marina y el Ballet Salta y las luces y ellos en la danza. A ver, presentame esto, lo que viene ahora como si estuvieses en la peña. Bueno, por favor. El creador de Mujer y Amiga, Robustiano, el Tiano para los amigos, junto a Julia Elena Dávalos. Me preguntó mi niño qué era la vida. Le dije que una rosa llena de espinas. De los sueños me dijo, saber quisiera. Son pájaros del alma que a veces vuelan. Me preguntó mi niño qué era el futuro. Le dije la esperanza de cada uno. Si sabía, me dijo, de las promesas. Son palabras que a veces no hallan respuesta. Y pregunta qué va, y pregunta qué viene. Preguntando se llega donde uno quiere. Y pregunta qué va, y pregunta. Miguelito Vicente, Quique Ponce le se habla. Colo, te cuento, él era el mimado de la peña. Era mimoso, no, era el mimado de Cholo y Zulema. ¿Eh? Y en ese tiempo era jovencito. Bueno, les mando un abrazo. Lindo recuerdo de la Peña El Palo Borracho. Tenemos juntos ahí. Qué anécdotas, ¿eh? Qué lindo. Y así van a ir apareciendo recuerdos. Y lo más picante, que es lo que yo espero para el viernes que viene, alguna que otra anécdota, ¿no? De esas, sí, hay muchas tras bambalinas, las cosas que hablaría. Y además, Quique Ponce, a quien agradecemos el llamado, Colo, fue una de las figuras del Palo Borracho. Sí. Yo era sus primeros pasos ahí también. Me surgió una duda al escuchar a Quique Ponce. No comentó nada respecto de la cabellera de Miguel Vicente en esos días. Ah, parece que tenía pelo largo por la cintura, Miguel, en esa época. Bueno, no sé. Gracias, Miguelito. A vos, gracias, Colo. No, un placer. Gracias a todos los que llamaron. Pido disculpas por los mensajitos que no se escucharon al aire, pero ya nos tenemos que ir. Solo voy a dar los ganadores del disco compacto. En realidad es una ganadora, Susana. Susana de Caballito se lleva el disco, su DNI termina en 867, venía a buscar tu premio. También había alguien que preguntaba si podía dejar pasar unos días hasta venir a buscar el suyo, algún ganador de ayer, creo. Te digo que sí, que tenés como 10 días todavía para venirlo a buscar acá a Mesa de Entrada, tu premio. Y el par de entradas se lo lleva Norma de Belgrano, su DNI termina en 119. Norma, andate un ratito antes a la Paila, que ahí dando tu nombre y tu documento vas a pasar. Tenés un par de entradas para vos. Gracias a todos, nos reencontramos ¿cuándo? Bueno, en mi caso particular, mañana sábado entre las 10 y las 12 estamos juntos. Los chicos recién, bueno, se reencuentran la semana que viene. Chao, muchas gracias. 98.7 Nacional Folclórica te informa. Fuertes tormentas en la ciudad del norte bonaerense, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Tormentas con abundante caída de agua, ráfagas de viento y ocasional granizo afectan desde el mediodía a la ciudad de Buenos Aires y a una amplia zona delimitada por el norte bonaerense, el sur de Entre Ríos, Santa Fe y sudeste de Córdoba, según informó el Servicio Nacional. Una vez más, Macri miente para defender los negocios de Metrovías, lo aseguró el delegado de la línea B de subte, Claudio de Le Carbonara, en referencia a las declaraciones del jefe de gobierno porteño sobre el nuevo aumento de subte que empezó a regir hoy. De Le Carbonara, también dirigente del PTS y en el Frente de Izquierda, aseguró que Macri volvió a defender el aumento en el subte y los negociados con Metrovías, diciendo que es solo un ajuste inflacionario. Ojalá tuviera el mismo criterio cada vez que enfrenta las paritarias de los docentes, expresó Dele Carbonara.